Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Por la cintura, energía pura, va el camino Patacama. Y creo que andamos como avión en San Pedrito Sanador. Va a dibujar el cielo mi compadre, mi güey. Somos los tambores de una salsa hecha de sangre y libertad. Cayeron todos los matadores y el pueblo comenzó a salir. Como también en Panamá, en Argentina y en Brasil, es América Latina que comienza a resistir. Como también en Panamá, en Argentina y en Brasil, es América Latina que comienza a resistir. ¿Escuchó el demo, no? Le gustó, ¿no? No. Realmente, muchachos, eso del rock, eso está bueno, pero es para los gringos. Yo me compré un distorsionador ayer, ¿no? No, pero eso no les va, eso no va con ustedes, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Yo les recomendaría que se dejaran crecer bien ese pelo, ponerse ropa brillantita y... Y hay algo que tengo una idea. Déjeme mostrarle dónde creo que está su futuro. Pero no, compadre, si esto es el futuro. Eso es el futuro. ¿Estás seguro? Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos del sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos del sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos del sistema no podrán tomar la flor. Vivimos contra Babilón. Pues queridos compas, queridos vecinos, ya estamos comenzando ya una nueva semana más de lo que es la Contra Babilón ya en esta segunda semana de esta novena temporada de lo que es Contra Babilón como programa, queridos compas. Ya va harto rato ya. Y vamos a seguir, obviamente, que es lo importante. Esperamos, obviamente, seguir teniendo también el apañe de cada uno de ustedes, queridos vecinos, queridos auditores, queridos compañeros, queridos, queridas compañeras, querides compañeres. Ya, compas. Así que, bueno, lo importante justamente es que les resulte bien el programa, por una hora 40 aproximadamente, una hora y media. De música rebelde, obviamente, que es la guinda de la torta. Música que habla por nosotros. Junto con eso también tenemos audios que hablan por nosotros. De hecho, nosotros como que estamos de más. Como que el hecho de nosotros poder locutear frente a este micrófono, estaríamos de más, pues, prácticamente. Porque tocamos audios, tocamos buena música. Entonces eso, ¿para qué queremos más, pues? ¿Sí o no? Se podría tomar de esa forma. ¿Para qué queremos más? ¿Ya? Como que estaría de más. Como que yo presento los temas nomás. Y como que hablo un poco así como de los comunicados. Y hablo un poco con los audios justamente que damos a conocer. Y los audios y la música no se equivoca, bo. Nosotros nos equivocamos caleta, bo. ¿Sí o no? Ah, le pusimos risa. Le pusimos risa, ¿verdad? Queridos compañeros, ya estamos comenzando ya la segunda semana de lo que es esta novena temporada. Con mascarillas, me imagino, cada uno de ustedes, ¿no? Estamos con mascarilla, ¿no? En oportunidades sí, en oportunidades no, pero lo importante, tenemos que cuidarnos. Cuando estemos obviamente con más personas, tenemos que ponernos la mascarilla, bueno. Si a los finales tenemos que hacerlo, cabros, si no nos cuidamos nosotros, obviamente nadie más lo va a hacer, pues. Y hay que cuidarse, no solamente para nosotros, sino que en forma solidaria tenemos que pensar en los demás también. Así que tenemos que hacerlo sí o sí, queridos compas. Así que hay que hacerla nomás, ¿eh? Mascarilla. Mascarilla, oye. Ya, queridos compañeros, estamos comenzando ya entonces esta nueva semana. Tenemos audios contrainformativos, obviamente, que como les comentaba, como siempre en cada uno de los programas vamos a tener audios contrainformativos. Junto con eso tenemos los espacios, obviamente, que les cambiamos las presentaciones. ¿Se acuerdan, obviamente, que la semana pasada tuvimos presentaciones nuevas? Tenemos cuñitas nuevas por ahí, pero lo que es la música de fondo y la presentación y la despedida siguen igual. ¿Por qué? Porque queremos marcar como tendencia, por favor. Queremos hacer como que ustedes escuchen la presentación o escuchen esta música que está sonando de fondo, que es Mano Negra, ya con Casa Babilón, ya, y puedan, ¡oh! Esa música es del Contra Babilón. Eso queremos, así de cuático queremos hacer, ya, así como que la escuchen en cualquier parte y ustedes digan, ¡oh! Esa es la cortina que ocupa el Contra Babilón. Mira, esta, ¿verdad? Entre lo dicho, lo hecho, el camino. Manu Chao, qué grande que es. Mano Negra, qué grande que es. ¿Sí o no? Ya, pues, queridos compas, pero obviamente toda la semana no podemos dejar de saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. ¿Por qué? Porque sin ellas nosotros no podríamos estar acá. Sin ellas nosotros no podríamos aparecer en tus parlantes. Sin ellas no podríamos aparecer en tus audífonos, donde quiera que nos estés escuchando. No podríamos aparecer, así de simple. Son las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compas. Como siempre, saludamos en forma inmediata, primero que todo, a Radio Nehuen, radionehuen.cl, en la cual aparecemos y nacemos desde acá, de hecho, todos los días miércoles desde las 22 horas a través de radionehuen.cl, y descarga también tu aplicación Android. Para todos los dispositivos móviles Android, compas, pueden descargar Radio Nehuen también. Y se cacha que yo trabajo en Radio Nehuen. O sea, no trabajo. O sea, sí trabajo, pero soy parte de la familia de la Nehuen. Querido compa, también saludamos a los compañeros de Radio Placeres 87.7 FM, sábado 23 horas, directamente desde Valparaíso, radioplaceres.cl. Sábado 23 horas. También saludamos a las compañeras del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, las compañeras de Casandras, en su radio web artesanal de Orugas y Mariposas. Sonamos los días jueves desde las 10 de la mañana y los días domingo también a las 12 del día. Casandras.org. A través de Radio Curruf, radiocurruf.org, la señal del viento, directamente desde el World Map. Sonamos los días miércoles desde las 22 horas en directo y con retransmisión los días viernes desde las 18 horas. Radio Temblor, por el colectivo de voces ecológicas, directamente desde el gran país Panamá, compas. Radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo suenan diferentes programas de La Contra. Directamente desde Madrid, compas, directamente desde Madrid, Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, todos los días domingo desde las 6 de la mañana en hora de Madrid, que vendría siendo como sábado, tarde, noche por estos lados. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, a través de Radio Monte Águila on-medioline.cl los días viernes desde las 17 horas. Saludamos en forma inmediata, queridos compas, a los compañeros de la radio comunitaria Extremo 96.1 FM de Viña del Mar y www.radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, compas, directamente desde Viña del Mar. Sonamos esta primera temporada, de hecho esta primera temporada que estamos sonando en la Radio Extremo, ya todos los días viernes desde las 20 horas en el 96.1 para todos los vecinos de allá de Reñaca Alto. Y a través de radioextremo.cl, muchas gracias a los compañeros de Radio Extremo que nos están retransmitiendo una nueva radio. Radio Libre 96.3 FM en la Bahía del Bocado de San Pablo, viernes, sábado y domingo en horarios rotativos 18, 20, 22 horas. Dentro de esos horarios nos movemos ahí. Radio Libre 963.wordpress.com y 96.3 FM. Radio Zapote de México, radiozapote.org, viernes desde las 14 horas de México. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, viernes 23 horas, 87.7 FM, para todos los vecinos de San Fernando, y a través de radioucan.caster.fm. Radio Educativa, 107.5 FM en Nancagua, desde la sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas, a través de radioeducativa.daemnancagua.cl. Saludamos a los compañeros de la Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM, viernes 20 horas, directamente desde Trelew, Argentina. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Chapita FM desde Montevideo en el barrio Nuevo París, 88.5 FM, sábado 21:30 horas, La Chapita FM, 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, todos los días jueves desde las 18 horas a través de radiojgm.cl. Saludamos a los compañeros de la Radio Villa Olímpica, la Radio Villa Olímpica rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Y saludamos en forma inmediata, queridos compas, a los compañeros de la Radio Agüita, que ya nos comenzaron a retransmitir también. Durante esta semana ya comenzamos con las retransmisiones como nueva radio cómplice también. Al igual que Radio Extremo, Radio Agüita, compas, saludamos a los compañeros de Radio Agüita directamente desde Conce, si no me equivoco, de Conce, para que lo anotemos aquí y no se nos olvide. De Conce, compas, ahí sonando a través de agüita.latina.red. Agüita.latina.red en directo todos los días miércoles desde las 22 horas, es decir, ya estamos sonando ahora a través de Radio Agüita, queridos compas. Así que muchísimas gracias a los compañeros, los colegas de Radio Agüita, por darnos también la confianza y por darnos el apañe de poder aparecer en cada uno de sus señales. Ya estamos hinchándole las pelotas a algunas otras radios también, queridos compas, ¿ya? Ya estamos hinchando a alguna otra radio y también obviamente corroborando con las radios anteriores, ya de la temporada pasada, que nos retransmitían, para poder saber si que nos estarían retransmitiendo o no. Así que les vamos a tener novedades dentro de los próximos días, también dentro de los próximos programas, a través de lo que son los medios libres de comunicación. ¿Por qué? Porque somos parte de ellos, somos parte de la red de medios de los pueblos, somos parte del colectivo de prensa independiente, somos parte de los diferentes medios alternativos de comunicación, medios comunitarios, medios libres, medios autogestionados. Así que somos parte de eso. Siempre quisimos serlo, nos encanta serlo, nos encanta ser parte de eso, porque creemos y hablamos, obviamente, creemos que entregamos una información que es justamente la fidedigna, la que cada uno de ustedes, queridos vecinos, debería estar informándose, apoyando, participando de ellos, ¿ya? Medios libres de comunicación, libres de mercadeo, libres de cualquier tipo de algo comercial, ¿ya? Porque entregamos obviamente lo que es una, o entendemos lo que es la comunicación como algo libre, como la libre expresión, ¿ya? Más ratito vamos a tocar dos temas, de hecho, dedicados a los medios libres de comunicación. Pero ya comenzamos con la buena música, queridos compañeros. De hecho, ya sonó Cholo Mandinga. Cholo Mandinga estuvimos tocando, de hecho, como primer tema, con el tema Chile, ya que eso de alguna forma una radiografía de lo que significa Chile. No solamente eso, obviamente si hablamos de Chile podríamos estar hablando toda la noche. Cosas que no son muy agradables, de hecho, al oído, me imagino, ¿no? Esto es Ají Chileno, queridos compas, una tremenda bandota con la cual nos quedamos con las crespos hechos de poder escucharlos en vivo dentro de lo que es la actividad que íbamos a realizar durante el mes de febrero. Primero iba a ser durante el mes de diciembre, si no me equivoco, después lo cambiamos a enero. En enero no pudimos realizarlo tampoco, después lo cambiamos a marzo, tampoco pudimos realizarlo con todo lo que es la pandemia, todo lo que es el tema de la cuarentena, de los toques de queda y todo el mambo, cabrón. Se nos funó heavy. Y era todo directamente relacionado con los presos políticos de la revuelta. Queridos compas, dentro de los próximos programas, dentro de los próximos días, de hecho, atento a las redes sociales porque vamos a tener novedades con respecto a lo que es el apoyo para los presos políticos de la revuelta. Ya todos los compañeros que se encuentran tras las mazmorras, detenidos justamente desde el 18 de octubre. Así que vamos a tener eso. Junto con eso también queremos recordarle que tenemos una rifa que todavía está dando vuelta, todavía nos quedan números, una rifa en solidaridad con los compañeros presos, en conjunto justamente lo estamos dando a conocer a través de la coordinadora 18 de octubre también, los cuales le mandamos un gran abrazo fraterno, un gran aplauso a los compañeros que se están sacando la cresta justamente para poder liberar a cada uno de los compañeros que se encuentran tras la prisión, ya tras los barrotes. Ya, queridos compas, tenemos también información con respecto a eso también un ratito más, así que atentos. Esto es Ají Chileno, queridos compas, con Quieren Poder, que es un tremendo temón. Y luego vamos a escuchar A 7 Días de Lluvia. Del disco Luchemos Juntos, vamos a escuchar Pueblo Libre, sonando la buena música acá, en La Contra. Creer tener poder y no lo tienen, te aseguro que no lo tienen. Poder creer tener querer, ellos no saben cómo se quiere de pie. Quieren creer tener poder, no lo tienen. Aquí chileno porque somos picantes, entre raperos, cristianos, borrachos y traficantes. Entre lo bueno, lo malo, transan las líneas de fuego. Grito desesperado de una madre sin consuelo. No sé si son dementes o dementes intelectuales. Suerte no traigan la muerte, tengo unas cuantas verdades. Hija, no se preocupe, son fuegos artificiales. Siga con sus pulseras y el casquillo de la calle. Y estos son los personajes con falta de educación. Les tiraban las patillas por cima de suspensión. Conductas instintivas preparado para la acción. Policía delincuente con traje de bravucón. No le pida dialogar si tiene instinto. Animal, hijo de padre, golpeador, y nunca supo conversar. Es más fácil con pistola, no tiene que argumentar. No tiene control de ira, menos control de su alma. Una bala va perdida y una vida se desarma. Bolico no se tiro y tirador mal escogido. Se le perdieron los blancos, nunca tuvo un objetivo. ¿Cómo? Quieren creer tener poder. No lo tienen, te aseguro que no lo tienen. Poder creer tener querer. Ellos no saben cómo se quiere. Pero no eres dueño de la vida, pronto formarás tu entierro. Psiquiatras certifican el permiso de tu alma. Armas quitan almas, pueblos que se desarman. Fluye sangre en el piso, transan cuando no cotizan. Sitio del suceso, el fiscal que autoriza. Un ajuste de cuenta para no causar noticias. Programa de justicia que nunca se fiscaliza. En un sistema que se invierte para la reinserción. Profesionales que no acuden a la rehabilitación. 800 por reo y 80 por estudiante. Te seguirán el loop, pensé que lo dejas cesante. En la escuela del delito gira la puerta en tu cara. Quiero disparar con rimas para no rimar con bala. La escuela del delito gira la puerta en tu cara. Quiero disparar con rimas para no rimar con bala. Quieren creer tener poder. ¿Cómo? No lo tienen, te aseguro que no lo tienen. Poder creer tener querer. Pero no saben cómo se quiere de pie. Quieren creer tener poder. Tener poder. No lo tienen, te aseguro que no.

estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes. Hemos tenido secuestros de jóvenes que participan en las marchas, secuestros por civiles que los pobladores han logrado quitarle en los autos a la gente. Ayer tuvimos a otro poblador que los fueron a buscar a su casa secuestrado y le estuvieron pegando hasta las 5 de la mañana en la comisaría. Esa es la realidad que estamos viviendo en La Victoria. Por eso le digo, caminemos junto a nuestros muertos, caminemos junto a nuestros compañeros. Siempre el 29 de marzo para nosotros ha sido un momento de hermanarnos con la Villa Francia, de demostrarle nuestro cariño, nuestra reivindicación, siempre con las poblaciones hermanas, siempre con la Luisa, con el Manuel, con la Ana, con todos. Pero no solo con ellos, sino con todos, chiquillos. Tenemos 2.500 presos. El jueves pasado hubo un punto de prensa a las 12 del día. Estuvimos guerreando con los pacos hasta las 8 de la noche afuera porque no daban respuesta de los presos. Viendo heridos, viendo un incendio, viendo a las madres cómo se desmayaban de dolor de no saber de sus seres queridos. Personalmente, a uno le afecta mucho. Yo concurrí más de 20 años a las cárceles. Mi compañero fue asesinado un 3 de octubre de 2014, y el abrazo de la Luisa fue muy reconfortante cuando lo asesinaron también a manos de unos guardias del capitán en un asalto en Maipú. Yo lo reivindico cada día, a no relativizar cuando luchamos hasta el final, a no ver si son presos sociales o presos políticos. A veces hasta en instancias de izquierda existe ese debate. La cárcel es para los pobres, no es para los ricos. Por eso reivindico y agradezco también a la toma de terreno 17 de mayo, donde también mi compañero Jorge Saldivia tiene un pasaje, donde también estuvimos junto a la gente de la Villa Francia. ¿Y quiénes nos encontramos ahí? El pueblo pobre, pues, chiquillos. Si no vimos ni un mate, no vimos ni un lucy, no vimos a nadie ahí. Así que a cuidarnos, a no soltar las calles, a tomar las medidas sanitarias que cada uno quiera, pero que eso no nos impida. Ayer tuvimos mambo en La Victoria, hasta tarde, hasta las 2 de la mañana por los hermanos Vergara Toledo. Hoy día tiramos una marcha a las 7 de la tarde. Partimos y marchamos no hasta el toque de queda, sino hasta cuando nosotros decidamos. Si en dictadura salíamos a las calles, ¿por qué hoy día no? Si en dictadura teníamos patrullas que nos asesinaban y hoy día nos tiran bombas lacrimógenas, ¿a quién le tenemos tanto miedo? ¿Le tenemos miedo a nuestras capacidades o a nuestro discurso solamente? Así que arriba. Todo para adentro, para adentro. Queridos compas, ahí quisimos rescatar este audio que fue justamente en una actividad del día 29 de marzo, en la cual la Chari Pizarro justamente estaba hablando, la gran Chari Pizarro, participante de lo que es la Radio Primero de Mayo, junto con eso obviamente en diferentes organizaciones sociales allá en la población La Victoria, queridos compas. Así que desde acá le mandamos un gran saludo a la Chari. Tuvimos la oportunidad de conocerlo obviamente en el momento que teníamos Melodías Conscientes en la Radio Primero de Mayo, que es una tremenda radio combativa con una historia pero fuertísima dentro de lo que es el tema de la lucha social, compas. Y lo mejor justamente de Radio Primero de Mayo también, primero que todos los compañeros que participan en ella, y junto con eso también que se escucha a través de los barrotes, pues, compas, se escucha en la cárcel también. Así que eso, quisimos rescatar esto, ya, esta fuerte consigna, comunicado justamente de la Chari. Obviamente el nombre también de Jorge Saldivia, que fue asesinado el día, tal como ella decía, el 3 de octubre del 2014, asesinado justamente por los guardianes del Estado, que son los guardianes de camión Prince, ya específicamente, que es justamente lo que los asesinaron. Así que a través de ella, a través de sus palabras, a través de este pequeño comunicado justamente que se escribió en algún momento, no solamente un 29 de marzo, sino que lo escribió la familia, ya la familia Saldivia Pizarro, que es la familia de la Chari, justamente ella y sus hijos. Ya, tu sonrisa me llega así como el viento frío y fuerte que nos recuerda cuánto falta a nuestro lado, cuántos faltan a nuestro lado. Cuando aún vive fuera de Chile y cuántos aún pertenecen en diferentes cárceles de Chile y en el extranjero. El camino ha sido difícil, lleno de trámites judiciales y hostigamiento policial. Y por qué no decirlo, laboral social. Porque la policía y jueces han estado ahí siguiéndonos en nuestros pasos, confirmando quienes permanecieron a nuestro lado. Sí, porque hubieron algunos que condenaron tu acción. No era el momento, decían los renegados de siempre desde sus centros de poder, pero nunca los hemos necesitado para continuar por la senda que marcamos desde la rebeldía y la subversión. No vivimos de recuerdo nuestras acciones presentes de lucha. Desde lo laboral, social, no esperamos nada, pero hemos estado acompañados debido al germen de la solidaridad, simpleza y sencillez de decenas de compañeros que han llegado a contarnos sus historias, de un gesto tuyo hacia ellos. Eso se nos ha devuelto. También negro ha estado la traición de aquellos que por alivianar sus condenas han creado guiones cinematográficos para llegar a acuerdos judiciales y de que han recibido la condena social por ello, ¿ya? Luego continúa justamente lo que es este comunicado personal, de alguna forma, dedicado justamente a Jorge. Quiero decirte que tus hijas te siguen amando, que tus nietos son preciosos, que el Antu te recuerda, que a diario están con nosotros, que tus amigos han estado acá, al igual que los diferentes compañeros que aún permanecen en prisión o en el extrañamiento. Porque ver rayados con tu nombre por nuevas generaciones de lucha en Santiago, en el Wolmapu, nos llena de emoción y nos da la fuerza necesaria para seguir adelante. Ni un paso atrás, Samolepe Taiwei Chan, familia Saldivia Pizarro. ¿Ya? Así que desde acá también nos hacemos presente y rescatamos y recordamos justamente este comunicado de la Chari, de la familia, en realidad, la familia Saldivia Pizarro, dedicado justamente a Jorge Saldivia, ya luchador social asesinado también por los guardianes del capital, queridos compas. Esto es Asamblea Internacional del Fuego, con un tremendo tema, que es un tremendo tema. Del disco Dialéctica Negativa del 2016, vamos a ir a escuchar El Sonido de los Helicópteros, dedicado justamente a todos los luchadores sociales de aquella época, de la dictadura, de los que estaban ahí dando cara, de los que se enfrentaban con armas justamente a lo que son los poderes políticos, los poderes represivos del Estado, y que entregaban justamente su vida por el beneficio de los demás, ¿ya? Así que vamos a ir a escuchar este tema, y obviamente también a través de ello también los desaparecidos también que hubieron dentro de ese tiempo también y que todavía hay. Asamblea Internacional del Fuego, sonando en la contra. Cuando entraba primavera. casas, cuando paliaste a los muchachos, cuando le cortaste el pelo a la fuerza, cuando quemaste los libros, el toque de queda, las listas negras en los trabajos, cuando visitaste las fábricas y te llevaste a Matamoros a dar una vuelta, cuando usaste el Pau Arara, el submarino, la parrilla, aún recordamos bien y mal, la venta sexy, Tejas Verdes, José Domingo Cañas, Londres 38, 3 y 4 Álamos, Chacabuco, Pisagua, Estadio Nacional, Estadio Chile y la Quisquina, Colonia Dignidad, la Haga, la Firma, la Esmeralda, los zorros de la UQED. En ningún caso nos olvidamos de los profesores de Goyado, calle Conferencia, calle Santa Fe, Palas Mena. Tampoco olvidamos a Rodrigo Rojas de Ney, Carmen Gloria Quintana, quemados vivos a la noche del día, la matanza de Corpus Christi, los hermanos Delgado Toledo. Se mantiene el tiempo, en la memoria y se propaga. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Queridos compas, dentro de lo que es la trova libre, ya no vamos a tocar trova, vamos a tocar a un grupo que quisimos rescatarlo justamente con lo que son sus sonidos latinoamericanos, mezclados justamente con Mapudungún, mezclado con historias y cuentos, dedicado la mayoría de ellos para los niños. Es un tremendo grupo llamado Epeutufe. Si no han tenido la posibilidad de poder escuchar los queridos vecinos, los invito para que los puedan buscar. Ya están sus discos, de hecho, para descarga y todo el tema. Tienen su música justamente. En vivo suenan espectacular, ¿ya? Es música dedicada para niños, pero justamente para los que tenemos corazón de niños, ¿ya? No solamente para los más pequeños. Se llama Epeutufe. Vamos a ir a escuchar dos temas. Primero que todo, el tema llamado La niña que no veían, ¿ya? Que es justamente dedicada a todos los niños transgéneros, ¿ya? Que es un tremendo tema, lindísimo tema, que habla sobre la inclusión justamente que tenemos que tener en forma cotidiana con cada uno de ellos, ¿ya? Luego vamos a escuchar La Lengua de la Tierra, porque todos sus temas, no solamente sus canciones, sino su forma de sentir, de vivir la vida, compas, se nota así, se nota justamente en cada una de sus letras. Epeutufe, vamos a ir a escuchar La Niña que no veía, y luego La Lengua de la Tierra, sonando dentro de lo que es este espacio de trova. Solución. Martín le habló a su padre, que su con una enorme sonrisa. Bienvenida, le dijeron los padres y madres. Hablaron de ella en casa. Martina es siempre la misma, no sabe qué es lo que pasa. Cambió que todos la vieron como era en realidad. Como Martina, una niña, dejaron de cuestionar. Ahora son todos conscientes que somos diferentes. Tolerancia, integración, son palabras que se sienten. Sueña con que le incluyan a ella y otros más. Conviviendo contigo, conmigo y los demás. A través de las redes sociales, Contra Babilón sigue sonando. Ven a aprender palabras en la lengua de la tierra. Ven a aprender a hablar como enseñan las abuelas. Si quieres pan, tú dices cof, que si quieres agua, dices co. Si te saludo, Mari, Mari, si me despido, peu callal. Para un amigo o una amiga, simplemente lo llamas güenui. Ven a aprender palabras en la lengua de la tierra. Los animales y colores tienen su manera. Un perro negro, curry tregua, un gato blanco, lignarki. Para el azul tú dices calfu, a la tortuga le dices peyu. Hielo es el rojo, carro es el verde, para el pájaro dices suñu. Aprender palabras en la lengua de la tierra. Del 1 al 5 juntos aprendamos cómo se cuenta. Para el 1 dices quiñe, para el 2 dices sepú. Si cuentas 3 tú dices que la meli es el 4, 5 quechú. Ahora van todos seguidos. Quiñepuque, la meli, quechú. Ven a aprender palabras en la lengua de la tierra. Para tu cuerpo y tu familia hay palabras nuevas. Lonco es cabeza, boca es gu, ojo es ñe, oreja pilul. Le dices piuque a tu corazón, con el que cantas esta canción. Tañiñu que es mi mamá, Tañixau es mi papá. Tañiñu que es mi mamá, Tañixau es mi papá. Sigue escuchando Contra Babilón. Acá Vicente Bainel sigue informando algunas situaciones de la microeconomía para vuestro conocimiento y de todos con quienes usted participa en las dinámicas de microeconomía, asociatividad y lo referido al campo del desarrollo autogestionario y endógeno mapuche. Le acabo de enviar una documentación de una resolución completamente aprobada por el CORE, pero fue relativamente reciente. Ahí se desprenden los recursos que fueron bajados a los municipios de toda la región para preponderantemente comprar insumos a los sectores más desprotegidos, con un énfasis en los alimentos y con una orientación en que se haga de producción local. Entonces, si bien tenemos un vector que está en la norma y es, por ejemplo, el ámbito de Junaep, que deben priorizar por la compra de producción local indígena en respecto a los alimentos, también en esta coyuntura se logró activar esta bajada de recursos específicos para los municipios, por lo cual tocaría ahora, por parte de las cooperativas agrícolas, comunidades y asociatividades económicas mapuches y de los UNEI, de presionar a su municipio respectivo para que la compra se haga efectivamente, al menos en el ámbito de alimentos, en el territorio, ¿ya? Devolviéndonos al tema Junaep, por supuesto que ahí tiene un mérito en el ámbito legal, como la exigencia de permiso sanitario y iniciación de actividades y una serie de aspectos propios de las empresas y el sistema regente en Chile. Más por la coyuntura, el estado de catástrofe declarado, evidentemente la autoridad municipal tiene toda la potestad de saltarse esas situaciones. Así es que nosotros, al menos como Cooperativa Ahorro y Crédito Endógena Mapuche Cumé Muñén, hemos estado impulsando esta corriente de necesaria reactivación de la microeconomía, habido a consideración de que no es posible una cuarentena sin una dinámica de microeconomía desenvolviéndose, a vista de lo cual la sola concentración en el monopolio de los supermercados, la cadena de alimentos, vuelve insuficiente estructuralmente a la cuarentena, puesto que la mayoría de la población no se alimenta sencillamente de los supermercados. En consecuencia, es un apoyo a la cuarentena sanitaria el hecho de estar dinamizando la microeconomía, y tenemos por lo menos dos instrumentos, uno estable, Junaep, y otro coyuntural, que son los recursos recién bajados a los municipios, claramente establecido comuna por comuna en la documentación que le hice llegar. Además de ello, está el ámbito de los derechos fundamentales. Ahí, como Asociación Indígena de Investigación y Desarrollo Mapuche, la AID, efectivamente hicimos uso de nuestra potestad dentro del Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Nosotros somos parte de la sociedad civil del INDH, y el INDH correctamente ofició al medio ambiente, porque hay claridad científica de que la polución ambiental, la contaminación del aire, acelera el proceso de pandemia COVID-19. Bueno, la autoridad no ha hecho nada al respecto, pero efectivamente todas las iniciativas de basura cero, de reforestación nativa, de cuidado del agua, el sotobosque, los humedales, son imprescindibles para estos efectos. Y la autoridad, digamos, prácticamente plenipotenciaria en el ámbito del orden público en un estado de catástrofe, debiese dar pie a poder llevar a cabo estos desempeños, ¿ya? Más aún tomando a consideración el convenio 169. Efectivamente, esto fue planteado a los militares por una comunidad que hizo Guillatún en Lautaro, y efectivamente ellos tuvieron que proceder a dejar la realización del Guillatún. Por lo tanto, toda actividad en beneficio del cuidado del Litchfield Muñén debiese ser autorizada también bajo este antecedente, ¿ya? Así que también lo pongo a su conocimiento, porque evidentemente es un marco legal que tenemos que ejercer las organizaciones mapuche. Eso en síntesis. Saludos a todos. Vamos para adentro, para adentro. queridos compas, se me habían perdido las canciones, pues prefiero tenerla ahí de inmediato, cosa de no causar un bache, po, ya con el feedback. Ah, le pusiste. Queridos compas, ahí estábamos escuchando justamente las palabras de un dirigente que es Vicente Painel Seguel, dirigente de lo que es la cooperativa de ahorro y crédito endógena mapuche Kimun Monguen, ¿ya? Y que también participa obviamente dentro de lo que es la Organización y Asociaciones de Investigación y Desarrollo Mapuche, ya la AIDE, tal como él comentaba. Estábamos escuchando porque es importante de alguna forma lo que él recalca, que el hecho de todos los dineros que son distribuidos para las municipalidades, obviamente, específicamente más de lo que es la región de la Araucanía, que es donde, de donde él es, básicamente, y de donde son las los microempresarios y junto con eso también las comunidades agrícolas, ya que están dentro de la zona y que son mapuches, ya justamente él llama de que todos esos dineros que llegan a la municipalidad se puedan repartir y puedan apoyar justamente a lo que son los emprendedores mapuche, junto con eso los campesinos, ya las partes más rurales, ya no solamente que lleguen a lo que son las grandes empresas o los grandes agrícolas dentro de lo que es la zona de la Araucanía. Y así que eso es lo que él está buscando, por eso quisimos rescatar justamente ese audio gracias a los compañeros de la Red de Medios de los Pueblos que comparten ese tipo de audios justamente para poder difundirlos a través de los medios. Y así que a través de él obviamente también queremos sumarnos justamente a que cada uno de los emprendedores, las personas que trabajan en forma independiente, sabemos que lo están pasando bastante mal, ¿ya? Y obviamente, bueno, todo el Nehuen, toda la fuerza, cabros, de que puedan seguir con sus emprendimientos, ya con sus productos, obviamente todo lo que ellos venden, todo lo que ellos van comercializando. Son, de alguna forma, es complicado trabajar en forma independiente, complicado trabajar en forma libre de lo que es un trabajo como asalariado, ¿ya? Pero bueno, eso de alguna forma es como lo que suele pasar dentro de lo que son los trabajos independientes, queridos compas. Hay que tener harto esfuerzo, hay que ponerle harto nehuen, harta fuerza, ¿ya? Así que bueno, mucha fuerza también para todos los compañeros que lo están pasando mal, ya sea dependiente o independiente. Ya sabemos obviamente que está complicada la cosa. Junto con eso también se me vino a la cabeza en forma inmediata lo que es sello autónomo. Vamos a ver justamente si podemos continuar con sello autónomo. Le mandamos un gran abrazo al R, ya que ha pasado justamente momentos complicados, ya, así que bueno, eso, le mandamos un gran abrazo desde acá, compa, y obviamente vamos a estar ahí también apoyando, si es que podemos apoyar en algo justamente como para que le podamos seguir dando lo que es el sello autónomo, cabros, ya, así que apoyar sello autónomo, ingresen a las redes sociales, el compañero R está difundiendo y está difundiendo todo tipo de material, ya, ahora justamente que está el tema de la pandemia, hay mascarillas, hay gorros, hay guantes, hay, bueno, de todo un poco, compas. Así que los invito y los insto a poder visitar Sello Autónomo a través de las redes sociales y ahí se van a enterar de todo lo que está comercializando el compañero R, compa, que esto le sigue poniendo bueno, ¿ya? Esto, queridos compas, pero primero que todo vamos a ir en forma inmediata, ya, justamente para que podamos dar a conocer esto que teníamos por acá. Y por aquí lo teníamos, aquí lo tenemos, compas. Vamos ahora a conocer lo que es el comunicado que envió la resistencia mapuche en la Pkenche, la cual declara y reivindica justamente una acción armada que se estuvo realizando el lunes 13 de abril. Pu Wei Chávez de la resistencia mapuche en la Pkenche, reivindicamos la acción armada realizada este día lunes 13 de abril en el sector de Yeu Yeu en contra de los efectivos policiales al servicio de empresas forestales usurpadoras de nuestro territorio ancestral. Con este acto damos un paso firme hacia la unidad de la resistencia mapuche en la zona Lapquenche y reafirmamos nuestro compromiso irrestricto de expulsar de nuestro territorio a las empresas forestales y cualquiera otra expresión capitalista que atente en contra de la vida mapuche y de los pueblos. Esta acción es fruto de numerosos NUTRAM, ya que son diálogos de las diferentes expresiones de la resistencia mapuche, cuyo sustento cultural y político germinan desde el Weichan y el control territorial que desarrollan los diferentes LOF y comunidades mapuche en resistencia de los predios forestales ocupados masivamente, donde se ha plasmado materialmente la autonomía comunitaria en base a la independencia organizativa, alejado de las disectrices políticas de la institucionalidad Winca, y empresas forestales han desarrollado para algunas zonas mapuche y que hoy amenazan con desatar una verdadera guerra interna amparada por el gobierno, fiscales y policías. es lo que ocurre en la zona sur del lago Yeu-Yeu, donde algunos dirigentes yanaconas han llevado a sus comunidades a trabajar mancomunadamente con la empresa forestal Mininco. Dicho trabajo es dirigido por los dirigentes Santos Reinao, Jorge Lincopán y Arturo Millahual, todos reconocidos operadores políticos de la institucionalidad huinca, que por años han pactado con las forestales. Estos dirigentes han ocupado la lucha mapuche para intereses propios, arrastrando a sus bases a seguir bajo el yugo colonial de estas empresas, que por años han saqueado y destruido nuestra tierra, secado nuestras aguas, alterado nuestro itrobil, monguén, y enriqueciéndose a costa de la pobreza de nuestra gente. Fue así como en diciembre del 2018, 11 comunidades mapuche ocuparon el Fundo Choque, reivindicando, según ellos, 20.000 hectáreas. Dicha ocupación no solo fue una puesta en escena por lo que vendría, sino que además pasó por encima de la lucha que otras expresiones de resistencia mapuche desarrollaron por años en dicho fundo, saboteando los intereses de Mininco, ocupando algunos paños de tierra, reconstruyendo así la vida mapuche. A poco más de un año, el escenario es diametralmente opuesto. Hoy la empresa forestal Mininco ha vuelto a tener el control del Fundo Choque. Los dirigentes, como Santos Reinao, se han convertido en contratistas de Mininco, y las comunidades hoy reforestan este predio con pinos y eucaliptus, perpetuando así el modelo forestal. Esta empresa ha optado por incorporar a las comunidades al negocio y, para brindar el éxito del plan, incluso han creado brigadas de seguridad armadas dirigidas por algunos mapuche. Varios de ellos antiguos militantes de la resistencia mapuche que trabajan en complicidad con policías y fiscales. Entre ellos destacan comuneros que en el año 2015 fueron torturados por carabineros al interior del Fundo Mininco, encarcelados y ahora, de forma increíble, han traicionado a su pueblo y sin ninguna dignidad pasaron al bando enemigo, transformándose en un grupo paramilitar. Por estos hechos es como Resistencia Mapuche Lapquenche reivindicamos las armas y el derecho de la autodefensa y asumimos la obligación de expulsar de forma definitiva a las empresas forestales y sus lacayos de nuestros territorios. Hacemos un llamado también a las comunidades aludidas a reflexionar sobre su actuar y retomar el camino propio como mapuche, basado en las normas que han trazado nuestros cuyiqueche. No quiero equivocarme, discúlpenme obviamente de repente la pronunciación, pues, pero es básicamente lo queremos darlo a conocer lo mejor posible. Y que nos obliga a no transar con el huinca usurpador. Por territorio y autonomía, libertad a los presos políticos mapuche. Resistencia mapuche Lapquenche, compas. Así que ese fue el comunicado que enviaron justamente adjudicándose y reivindicando justamente este ataque incendiario del día lunes 13 de abril. Desde acá justamente nosotros, nuestros brazos fraternos justamente con la lucha mapuche, con el pueblo nación mapuche y toda su lucha ancestral por años y por años, y que seguirá siendo hasta que pensamos, así de simple. Esto subirá del disco Transuburiano americano. Transuburiano. Ahí está, Transuburiano americano. Vamos a ir a escuchar Mapun Nehuen. Y luego vamos a escuchar a Chaikura con el power de su música, compas. Chaikura con Aucan, que es otro tremendo temor. Subira y Chaikura sonando para el pueblo nación mapuche y su lucha ahora armada. Oh,

Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Porque la rebelión tiene su sonido, queridos compas. Vamos a ir a escuchar dentro de lo que es este espacio. Durante esta semana vamos a escuchar a dos tremendas bandotas. Primero que todo, Mundo Enfermo. Mundo Enfermo, que nos presentaron hace un par de días atrás una recopilación de alguna forma de los temas de los compañeros de Mundo Enfermo. Un gran abrazo al compañero Cosme, de hecho. Junto con eso también a los demás compañeros de Mundo Enfermo. Cabros, Mundo Enfermo siempre dando el apañe. Siempre dando el apañe, compas, en todas las actividades. Siempre poniendo ahí el hombro también los compañeros y su música, obviamente. Vamos a ir a escuchar de Mundo Enfermo el tema Cerdos del Gobierno, dedicado obviamente con todo nuestro corazón para cada uno de los integrantes de este puto gobierno, de los anteriores gobiernos y de los gobiernos justamente que se vienen, ¿ya? Luego vamos a escuchar a Afora. Tuve la oportunidad de poder escuchar durante esta semana a los compañeros de Afora. Tuve el agrado básicamente de poder escuchar a los compañeros de Afora y son una tremenda bandota. Así que desde acá justamente le mandamos un gran abrazo a los compas, un gran saludo. Junto con eso también decirles que los vamos a ir reprogramando en cada uno de los programas. No en todos obviamente, pero más adelante también los vamos a programar. Esto es Mundo Enfermo con el tema Cerdos del Gobierno. Luego va a sonar Afora con el tema Más Fuego, que también tiene su videoclip, si no me equivoco, por ahí. Así que eso, Mundo Enfermo entonces, Cerdos del Gobierno, y luego Afora con Más Fuego. Para mí se empolla y le prendo. Busca la manera de poderte esclavo que te puedes ganar. Trabajar para vivir, vivir para trabajar. 7 de la mañana no bajo nada laboral. Despertar nuevamente pensando toda la problemática que estás viviendo. A cada momento cuentas pagando. Sácate la corbata, tú lo estás robando. Quitándote, aprovechándote, asegurándote de gobernar el poder, reiterándome, reconversándome, incluyendo el deber de pagarte para poder crecer. A Babilón quema fuego, a Babilón enciéndelo, a Babilón quema fuego, a Babilón, wow, wow, wow, préndelo, para que le queme de la llama, préndela y para que no pare la batalla, quémala y que no te la venda ni bonaya, escúchala y que ya que ataca a este man, más fuego, a Babilonia le prendo fuego, y diariamente se enciende el fuego. A Babilonia le quema el falla, fallan, fallan, fallan. Más fuego, a Babilonia le prendo fuego, y diariamente se enciende el fuego. A Babilonia le quema el falla, fallan, falla, fallan. Y búscanos a través de las redes sociales. Contra Francisco Lizana, de 31 años, mi compañero, fue acusado del delito de incendio y de desórdenes públicos en Talca. El día 15 de noviembre de 2019 fue llevado a prisión preventiva. Hoy cumple 148 días privado de libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Linares. No existen pruebas contundentes en su contra. Francisco es una persona con participación política y social dentro de su territorio. Hace clases en una escuela popular, es parte del centro de alumnos de su carrera, participa en distintas organizaciones sociales y de derechos humanos de Talca. Es padre de una pequeña y es mi compañero. Hoy, más que nunca, su familia, amigos y amigas estamos preocupados. No puede recibir visitas. Su salud física y mental está en peligro. Libertad para Francisco Lizana. Chopa el libre ahora. Vamos para adentro, para adentro. Libertad para Francisco Lizana, queridos compas, y no solamente para él, sino que a los más de 1.500, 2.000 presos actualmente que están enjuiciados justamente después del estallido social. Tras la apelación de la Fiscalía y el Gobierno, dos imputados de la primera línea pasaron de firma quincenal a arresto domiciliario total. Luego de que el gobierno y la fiscalía apelaran dos veces las medidas cautelares que determinó el Poder Judicial, para 12 de los 28 imputados pertenecientes a la primera línea que fueron detenidos en la Plaza de la Dignidad el día 3 de marzo, estos pasaron de una firma quincenal a un arresto domiciliario total, mientras dura la investigación en su contra. El pasado 3 de marzo, en las inmediaciones de la Plaza de Dignidad, fueron detenidas 28 personas pertenecientes a la primera línea, que quedaron con firma bimensual, ya con medida preventiva, mientras durase la investigación en su contra. Sin embargo, tanto el gobierno como la fiscalía apelaron a esta decisión, con lo que finalmente se determinó su prisión preventiva. Luego de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, se determinó revocar esta medida y los dos imputados que quedaron con firma quincenal desde principios de abril. Esta decisión fue tomada con la jueza Tatiana Escobar, debido a que las bajas penas que arriesgaban estas decenas de acusados, según informó Bío Bío Chile. Sin embargo, esta última resolución de la magistrada Escobar fue nuevamente apelada por el Ministerio Público y por el Gobierno, y que durante este lunes, el lunes pasado, la primera sala del tribunal ordenó modificar esta medida por un arresto domiciliario total para los imputados. Es así que estas 12 personas se suman a los otros dos imputados que ya habían quedado con arresto domiciliario total desde el día 30 de marzo. ¿Ya? Solicitamos justamente la libertad inmediata de cada uno de los compañeros, ¿ya? Porque no hay pruebas en su contra, porque están actualmente enjuiciados en un juicio totalmente no tiene ningún tipo de prueba justamente para poder acusar a los compañeros, ¿ya? Así que desde acá obviamente solicitamos sí o sí la libertad de los compas presos. Hay que indicar también, compas, que el Tribunal Constitucional resolvió el día lunes pasado, de hecho, sobre el recurso presentado por algunos senadores de la derecha de este país. Vamos, quienes acusan discriminación por no incorporar a internos de Punta Peuco en el proyecto presentado por el gobierno y apoyando la oposición que busca descongestionar las cárceles del país por el tema del coronavirus. Ya, y obviamente también habían solicitado de que salieran en libertad también estos abuelitos de Punta Peuco. Los asesinos, genocidas, justamente están solicitando la libertad de ellos, ¿ya? Fue a través de esta apelación Zoom que el Tribunal Constitucional realizó la audiencia para abordar el requerimiento presentado por senadores de Chile Vamos, quienes acusan discriminación en el proyecto de indultos conmutativos con que el gobierno busca disminuir la población carcelaria en el contexto de la pandemia de coronavirus, ¿ya? Así que, bueno. La iniciativa despachada por el Congreso contemplaba la posibilidad de reos hombres mayores de 60 años y mujeres mayores de 55 años con enfermedades basales y que estén condenados por delitos de baja peligrosidad puedan cumplir sus condenas en arresto domiciliario. Sin embargo, los partidos del oficialismo comenzaron y cuestionaron con la norma dejar afuera a los internos del penal Punta Peuco, quienes cumplen condenas por delitos de lesa humanidad. Así que bueno, no les fue bien, ya de hecho se revocó justamente este recurso que estaban instaurando algunos senadores del Chile Vamos, compas. Así que no les fue bien y se quedaron ahí presos todavía los abuelitos asesinos genocidas de lesa humanidad, ¿ya? Así que eso, compas, obviamente solicitamos, como les volvemos a reiterar, la libertad de todos los presos políticos ahora sí o sí. Esto es Movimiento Original con el tema Despierto, sonando a esta hora, compas, y luego volvemos con alguna que otra actividad que se va a estar realizando también. No queremos más armas, ni falsas palabras. Afuera la represión de la fuerza militar. De ahora y los que vendrán, decimos ya basta. Porque no hay mal que dure eternidad, la esperanza en gastar. Por los que lucharon tiempo atrás, se enciende esta llama. Porque no hay mal que dure eternidad, el pueblo está en marcha. Yo, mi lucha es este canto. Y está la condición, levantamos ya los puños por la unificación. Mi Chile está despierto, ya no nubla su visión. Aquí expresamos descontento en esta noble rebelión. No, el pueblo ya no retrocede. Vamos todos a marchar pa' que las mentes se eleven. Protestamos por la paz, aunque no salga en la tele. Y de aquí le gritamos, hay más verdad en los carteles. Ellos están ardiendo Troya. Hay que estar ciegos para ver que son pistolas contra joya. Y me recuerda a un dictador tirano. Son sus disparos a mis vecinos con sus cucharas de palo. Dijimos hace tiempo basta ya. Advertimos que la bomba iba a estallar. Más que decir ya casi queda nada. Solo falta que nos cobren por respirar. Él tiene un revólver, la manera que usan para resolver. Y al parecer otro joven que a su casa ya no va a volver. Le dice a mamá que nunca más lo va a ver. Se suponía que nos iban a defender, no que nos iban a hacer desaparecer. tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Obviamente dentro de lo que es el espacio de las tocatas, de las manifestaciones, no tenemos muchas, obviamente, a menos que sean online, a menos que sean obviamente a través de las redes sociales, ya porque obviamente porque nos estamos guardando, nos estamos cuidando por el tema de la pandemia, para poder después salir obviamente con este estallido 2.0, compas, el cual obviamente vamos a salir pero con cuática, vamos a salir con escándalo mucho más, por el cual se salieron los compañeros y salimos después nosotros, porque primero obviamente empezaron los cabros más jóvenes, los estudiantes, compas. Y después nosotros obviamente nos dio la pachorra de poder salir también. Así que eso, vamos a ir con cuática después en este estallido social 2, porque se viene con escándalo. Queridos compañeros, obviamente dentro de las actividades, la mayoría de ellas son directamente relacionadas con los compañeros presos, ¿ya? Hay una lucatón solidaria con los presos de la revuelta. Organizaciones de Santiago y Concepción que coordinan el apoyo de los presos políticos de la revuelta iniciada en octubre pasado se encuentran realizando una lucatón solidaria para ir en ayuda de los prisioneros políticos. Así se informa desde el grupo No Más Presos por Luchar desde Concepción. Lucatón solidaria, compas, así que la solidaridad traspase los barrotes. Si quieres ayudar y no sabes cómo la distancia lo dificulta, este es el momento. La lucatón será una cuenta para depositar o transferir dinero desinteresadamente a la causa de los y las presos políticos y presas políticos. Políticas, perdón. Este es un momento muy delicado para todos y mucho más para quienes permanecen encerrados en las cárceles en presas. Anhelamos su libertad y es necesario que se encuentren seguros y sanos mientras estén en el encierro. Frente a este escenario no hay muchas posibilidades de generar actividades para financiamiento y es así como surge la lucatón, pues entendemos que hay múltiples formas de apoyar y solidarizar con los presos y no solo con la gente de la Intercomuna de Concepción quiere aportar, sino que también desde territorios más lejanos. El dinero se va a destinar a encomiendas e ingresos monetarios para los compañeros presos. Solidaridad activa y permanente abajo los muros de las prisiones. La cuenta RUT para depositar es la siguiente, queridos compañeros, para que puedan tomar nota. Es la 16.767-308-2. 16.767-308-2 a nombre de Igor Peirín Matamala. Igor Peirín Matamala es una cuenta RUT, compas. Así que para que se puedan hacer presentes de lo que es esta lucatón, este lucazo por los presos, ¿ya? Junto con eso, queridos compañeros, también nosotros como colectivo también estamos realizando una rifa, ¿ya? Una rifa en la cual hay diferentes premios. Mira, no, los tengo por acá. Voy a tratar de rescatarlos de acá de las redes sociales. Estamos realizando esta rifa justamente en la cual hay diferentes premios. Todo va directamente en apoyo de los compañeros presos de la revuelta, ¿ya? Así que para que también lo puedan se puedan contactar con nosotros, queridos compas, ¿ya? Así que ¿Dónde teníamos la información por acá? A ver si la buscamos. Y para poder comentarle algunos de los premios que están, ¿ya? Cualquier tipo de información que necesiten, queridos compañeros, nos pueden hacer a través de, bueno, a través de nuestras redes sociales como Contra Babilón. Y también directamente a través de nuestro WhatsApp, ya agradecemos a los compañeros también que han escrito el WhatsApp, que es el más 569-4214-7247, más 569-4214-7247, ya que es el WhatsApp, compas, ahí se pueden hacer presente, pueden consultarme justamente la cuenta porque no la tenemos obviamente para todos, ya, pero la tenemos. Tenemos una cuenta también para poder generar las transferencias, ¿ya? Para lo que es la rifa. La rifa, obviamente, bueno, cuesta una luquita el número, compas. Una luquita el número. Y aquí tengo los premios, se los voy a indicar en forma inmediata. Tenemos una canasta familiar, ¿ya? Una canasta familiar completa, compas. Tenemos también dos botellas de licor. Pack 1, que es de sello autónomo, que también se puso ahí con su regalo. Pack 2, que es un disco, libro y documental. Pack 3, que es un disco, libro y documental también. Tenemos una polera estampada talla M. Dos poleras con frases de donación de Scartian, gracias a Scartian. Un morral, dos bolsas reutilizables de mezclilla, ¿ya? Y por ahí tenemos uno que otro premio también. Dentro de lo que son las redes también ahí tenemos las poleras, tenemos para que las puedan visualizar, obviamente tenemos los premios para que los puedan ver a través de Caco Contra Babilón y a través de Programa Contra Babilón puedan ingresar ahí, compas, así que eso también lo estamos realizando. Junto con eso también tenemos preparado, ya estamos preparando, vamos a preparar una nueva actividad dedicada también en apoyo, en solidaridad con los presos, ya que eso se lo vamos a estar anunciando dentro de los próximos días también y vamos a necesitar harto apoyo ahí también, queridos compas, ya de toda la gente. Y de todos los músicos también, ya, porque vamos a estar realizando también una actividad con músicos, ya. Ya, queridos compas, también se viene Punto de Acopio mientras dure la cuarentena solidaria con los presos de la revuelta, ya. Esto es en, les digo inmediatamente, compas, esto es en Elisa Correa 339, se nos fue la música. Vamos a dejar un poquitito más de música acá, o después se nos va y nada que ver, pues ahí. Ahí voy, ahí sí, ahí sí, ya. Los puntos de acopio, compas, es Elisa Correa 339 en La Florida, límite con Puente Alto, lunes a sábado de 10 a 14 horas, ya, para que se puedan acercar, si es que pueden, obviamente. Calle Chiloé 4550 en San Miguel, 30 de octubre también, esquina Raúl Fuica, Pedro Aguirre Cerda, en el Centro Cultural Pedro Mariqueo. Qué grande ese Centro Cultural, compas, ahí en La Victoria. Esto lo organiza la Coordinadora 18 de octubre. Junto con eso también, la Coordinadora 18 de octubre está realizando y está conmemorando el Día Internacional de los Presos Políticos. Ya, esto va a ser una jornada de agitación por la libertad de los presos políticos de la revuelta. Esto va a ser el día viernes 17 de abril, en la cual se va a estar realizando un mitin en la Corte de Apelaciones de San Miguel por el cambio de prisión preventiva a arresto domiciliario ya, desde las 11 de la mañana. Álvaro de Toledo 1022 en San Miguel, compás, desde las 11 de la mañana este mitin en la Corte de Apelaciones de San Miguel, ya. Tenemos también otra actividad que se va a estar realizando y que nos dio muchísimo agrado también poder leerla, obviamente. Bueno, no significa que la otra no, obviamente todas las actividades que se están realizando, ya, a pesar de que hay zonas que están en cuarentena y personas que están encerradas en la casa, se siguen realizando acciones de solidaridad, compañeros, y eso es justamente porque el pueblo siempre ha sido solidario y nosotros obviamente somos solidarios con nuestra clase. Hay que entender también eso, compas y queridos vecinos, que esta lucha social es una lucha de clases, ¿ya? Es así. No de alguna forma porque nosotros lo quisimos, sino que ellos lo quisieron. Ellos lo quisieron así y esto es así. Ya se va a estar realizando, compas, el primer curso masivo en línea y abierto, las pedagogías anarquistas en nuestra cotidianidad, ¿ya? Comprender los supuestos teóricos, políticos y filosóficos de las pedagogías anarquistas para el desarrollo de la intervención educativa o pedagógica en nuestra comunidad. La duración es de 36 horas de este curso online. La fecha es desde el 20 de abril al 8 de mayo del 2020. ¿Ya? La unidad 1, ¿qué son las pedagogías anarquistas? Unidad 2, posturas educativas en las pedagogías anarquistas. Unidad 3, elaboración de una intervención educativa o pedagógica desde la pedagogía anarquista en mi cotidianidad. La pasión por la destrucción es también pasión creadora. Mikhail Bakunin dijo eso. Así que se va a estar realizando este curso masivo en línea y abierto para todos y todas, ¿ya? Bueno, ahí aparece un pequeño comunicado, justamente que no alcanzamos a darlo, compas, ya, pero como le comentábamos, esto comienza el día 20 de abril al 8 de mayo. Para mayor información y para poder, esto es absolutamente gratuito, ya. Los requisitos de la inscripción es el correo electrónico, cuenta de Facebook y compromiso. La inscripción se comienza el 15 de abril, obviamente que ya comenzó, ya. Así que ingresen. ¿Tenemos aquí dónde o no? No, pues no tenemos. Ah, pueden ingresar a través del Facebook, compas, La Pizarra Negra. Ya busquen ahí La Pizarra Negra. Cualquier cosa, igual nos pueden escribir, obviamente. Tenemos el WhatsApp, cabrón, que lo vamos siempre revisando. Más 569-4214-7247. Nos pueden hacer llegar también cualquier tipo de audio, video, ya para nosotros poder difundirlo. Nos pueden hacer llegar, bueno, cualquier tipo de queja. Nos pueden hacer llegar lo que ustedes estimen conveniente poder difundir también. Obviamente la idea es que lo demos a través del programa y a través... Y ahí está el WhatsApp, obviamente, que ya algo más directo directamente. Ya el WhatsApp de la Contra Babilón. Ya, queridos compañeros, nos encontramos en una semana más. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos durante esta hora 40 prácticamente. Y agradecemos a las radios cómplices de la Contra, compas, ya. Así que a seguir aguantando, queridos compañeros, cuídense, cuiden a los suyos, no solamente a los suyos, sino que cuiden al vecino, cuiden a la comunidad, cabros, seamos solidarios, obviamente, que la solidaridad es lo más grande, el amor es lo más grande, justamente, y que puede romper cualquier tipo de pandemia y virus. Esto es Geisel, con el tema No nos van a callar, sonando, y nos despedimos con este tremendo temón. Hasta la próxima.